Hombre, vamos a escuchar una de las cumbias grandes, hermosas y dignas que tiene el folclor. Llámala el burro pillón. Óigalo, Eduardo Arroyo, sale. Porque el viejo está cansado y no puede con el chillón. Llévate los calabazos, dejando el agua del pozo. Date cuenta si en el lazo cayó el conejo tramposo. Lo que quiero es que aguante, hay animales dañinos, que haya dos aviones llegue de Guatina a Zaino. Cuidado, de que el tiempo está cansado y ya no rinde en el camino.